escuchando el noticiero popular en Radio Santana. El Reino Unido y varios países de Europa bloquean la suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 en la Organización Mundial de Comercio. En la Organización Mundial del Comercio, una reunión del Consejo de los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio finalizó este jueves sin tomar ninguna determinación respecto a la propuesta para suspender los derechos de la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID. El Reino Unido y algunos países ricos de la Unión Europea, encabezados por Alemania, continúan oponiéndose a la excepción de los derechos de la propiedad intelectual de las vacunas, que es una iniciativa presentada hace más de un año por India y Sudáfrica y respaldada por más de 100 países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Desde entonces, el mundo ha registrado más de 3.8 millones de muertes por la COVID-19. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en esta nota de la jornada, fracasa la Organización Mundial del Comercio en la liberación de patentes de vacunas COVID. La Organización Mundial de Comercio, la OMC, señaló ayer que sus países miembros no consiguieron ningún acuerdo sobre la liberación de los patentes de la vacuna contra el COVID que reclaman algunas naciones para asegurar un reparto más igualitario. Después de una reunión de 2 días del Consejo que trata las cuestiones de propiedad intelectual, su presidente, Dagfinn Sørli, admitió que dicho órgano, cito, no está en condiciones de acordar una conclusión concreta y positiva. En un comunicado se explica que algunos países miembros alertaron del riesgo de no conseguir una solución si las delegaciones no son capaces de asumir compromisos reales. Y bueno, se cita, esto es un resultado que enviaría un poderoso mensaje de solidaridad global, sino que sería la prueba de que la Organización Mundial de Comercio tiene la capacidad de responder a una gran crisis mundial, añadieron estos miembros. Sudáfrica e India habían pedido que se levantaran temporalmente los derechos de propiedad intelectual para las inmunizaciones contra el coronavirus para aumentar su producción y solucionar el acceso desigual entre países ricos y pobres. Sin embargo, los gigantes farmacéuticos y sus países de origen se oponen argumentando que los patentes no son el principal obstáculo para escalar la fabricación y que dicha acción minaría la innovación. La ciudad de Santana, a través del programa Revive Santana, sigue aceptando solicitudes para ayuda de renta por atrasos de alquiler a partir del abril 2020. Si usted es inquilino de Santana y ha sido afectado de alguna manera por el COVID-19, usted califica para este programa de ayuda para pagar su renta. Si necesita más información o quiere hacer una cita para que le ayudemos a llenar su solicitud, llame al 657-229-5450. Solicita el pago del 100% de sus atrasos de alquiler o deuda de renta a partir del 1 de abril del 2020 a través del programa Revive Santana. Asegúrese de tener todos estos documentos completos y listos para solicitar. Se necesita una identificación con foto de cada adulto de su familia, un contrato de arrendamiento o los 3 últimos recibos de pago de renta, la información completa de su arrendador y su declaración de impuestos o comprobante de ingresos. Para más información, llame al 657-229-5450 y recuerde, no se requiere estatus migratorio para esta solicitud.